El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya, y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él le contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En esta lectura, la Iglesia propone el tema de la vocación, de la misión. Pero hoy quiero hablar sobre otro tema que está relacionado con el corazón inmaculado y con el corazón de Jesús. Quiero hablar de ese enlace de amor que hay entre ambos corazones, que es el amor auténtico, el amor que sale del amor. María sale del amor, Dios es amor, y ella es amor, porque Jesús también sale de ella con un corazón para amar, con aquello que necesita para amar, toda su sensibilidad, todas sus emociones, sentimientos, esa sensibilidad exquisita de Jesús es sacada de las entrañas del corazón inmaculado. Y para reflexionar sobre el amor, que es ese enlace que hay entre Jesús y María y el que debe haber entre nosotros y ellos, se me ocurre ver las tres lecturas bajo esta óptica. En primer lugar, la primera lectura dice: alégrense con Jerusalén. Esto lo dice Isaías. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es una ciudad ubicada en la historia, en el espacio y en el tiempo, pero es símbolo del cielo, de la ciudad celeste. Y aquí está haciendo alusión no solamente a la Jerusalén de la tierra, sino también a la del cielo. Y dice: alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Es decir, el amor quiere que nosotros amemos, el amor quiere que seamos amados. El amor nos está esperando, y esa cita de amor en la eternidad, ese lugar que nos espera, es para amar, es un sello de amor. La eternidad es un sello de amor. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. El cielo es el lecho donde se perpetúa el amor. El lecho nupcial de los esposos es el lugar donde se gesta la vida que comienza en el tiempo. Pero el lecho de la eternidad, que es la esencia misma de Dios, es el lugar donde se perpetúa el amor. En la esencia misma de Dios, ese es el lecho nupcial que nos espera, donde se perpetúa el amor, la esencia misma de Dios. Alégrense entonces con Jerusalén, gocen con ellas todos los que la aman. Alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto. ¿Quiénes llevaron luto? Son los que temen gozar porque van a ir al cielo. Los que llevaron luto en esta vida son aquellos que han muerto a sí mismo, han vivido la muerte y experimentado la muerte en su corazón, la muerte de sí mismo, del egoísmo, de las tendencias donde uno quiere buscar para complacerse. Esa muerte necesaria, esa crucifixión, es necesario que yo me crucifique. Entonces es necesario que al crucificarme, perdón, es necesario para alcanzar la ciudad celeste, crucificarme. Cristo se crucificó por nosotros para entrar en su gloria. San Pablo también, como vamos a ver, habla de crucificarnos. Y aquí también, alégrense de su alegría todos los que han llevado luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gracia. Alimentarse de los pechos de Jerusalén, de la eternidad, que se llenen de sus consuelos y se deleiten en la abundancia de su gloria. Y si pasamos a San Pablo, él va a decir la clave para que esto suceda, porque dice: llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Y ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y por eso ya no sé qué hacer, si quedarme con ustedes para seguir sufriendo por Jesús o ya irme, porque mi corazón está como dividido en dos partes. Por un lado quiere sufrir más en este mundo, por otro ya quiere encontrarse con el amor. Son las dos tendencias del corazón que son posibles, son lícitas y que proceden del amor de Dios. Querer quedarse para sufrir más y entregarse más en este mundo, o querer partir ya para unirse en el cielo al amor. Y en el Evangelio, los discípulos vienen contentos porque tenían poder sobre el demonio. Antes le tenían terror porque, claro, el demonio tiene mucho poder, es un ángel, ¿verdad? Y cuando Cristo les da el mandato, se dan cuenta que recibieron un poder para estar encima de Satanás, que fue el que arruinó la naturaleza humana. Tienen poder porque Dios Jesús se los ha dado. Entonces estaban contentos. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús le gusta que estén contentos, ¿verdad? No les va a aguar la fiesta. Pero miren lo que dice Jesús, pónganse más contento todavía. Es así, dice. Él contestó: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía como si un día. Estaban contentos los apóstoles, y le dice que sí, yo lo veía como caía, digamos, ¿no? Más contento todavía. A ustedes se les ha dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, que son las dos categorías de demonios, serpientes y escorpiones. A la cabeza de las serpientes está Satanás, a la cabeza de los escorpiones Lucifer. Y para vencer toda la fuerza del enemigo, nada les podrá hacer daño. Y aquí viene lo magnífico, dice: pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Ustedes van al cielo. Se van para el cielo. Eso es lo más maravilloso. Aprender a gozar y disfrutar de eso que Dios nos ha prometido. Todo lo que Jesús promete se ha cumplido. Todo lo que prometió se cumplió. Todas las profecías de la Escritura se han cumplido. Y Jesús nos promete la eternidad. Nosotros podemos vivir del amor. Podemos vivir en el amor si en este preciso momento aceptamos el amor de Dios. Ya no vivimos fuera del amor, aunque estemos en pecado mortal en este momento. Si yo digo, acepto el amor, inmediatamente, ¿qué sucede? Si es sincero eso, en mi corazón viene lo que se llama la compunción del corazón, inmediatamente viene una contrición. una contrición profunda, es decir, un deseo de pedir perdón a Dios, de empezar una vida. Eso viene cuando uno dice, acepto empezar a vivir, pero ya empezó a tener la gracia uno. Falta ir a confesarse nada más y que el sacerdote la absuelva para completar eso. Pero ya empezó la gracia santificante. Claro que si no va a ir a la confesión, la gracia santificante no se completa, se aleja. Porque la gracia viene cuando uno tiene ya la idea de ir a confesarse. Es decir, recibir el sacramento puesto por Jesús. Entonces, Jesús quiere que pensemos en el cielo y Jesús quiere que tengamos puesto nuestro corazón en el amor y en la eternidad. Yo les quiero leer lo que le dice Jesús a una mística, a Graciela, a Gabriela Boissis, que está en proceso de beatificación, una francesa, era una laica soltera que se dedicó a misionar a su modo, como ella era profesora de teatro, con grupos de jóvenes de la parroquia, francesa era, después de la Primera Guerra Mundial, entre las dos guerras mundiales, creo que ya había empezado la segunda. Ella va juntando estos jóvenes y hacen obras de teatro para representar escenas del Evangelio y van por todas las parroquias de Francia y otras de otros países. Es muy reconocida, es muy buena en ese sentido, y ella tiene locuciones interiores y Jesús le dice cosas maravillosas, y quiero que escuchen esto, lo que Jesús dice aquí. Ella ya estaba a punto de partir, ya estaba media enfermita, y Jesús ya le había dicho, le dijo la fecha de su partida. Entonces Jesús la alienta, le dice así: piensa en el cielo con mayor frecuencia. ¿Eso le agrada a Jesús? Piensa, si los hombres pensáramos en el cielo, ¿cuántas cosas malas se dejarían de hacer en la tierra? Piensa en el cielo con mayor frecuencia. Y ya que el cielo es tu morada de mañana, en donde muchos te aguardan, tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus tíos abuelos, tus parientes, y mucha gente que te conoce, que tú no conoces, pero ellos te miran, saben quiénes eres. Muchos te aguardan, y donde vas a aumentar mi gloria accidental. Allí se aumenta la gloria accidental de Dios, no la esencial, la accidental. No es orgullo ninguno pensar en ir al cielo, le dice Jesús. No es orgullo. No es orgullo ninguno pensar en ir al cielo, porque es vuestro deber ir allá y no descuidar medio alguno para ello. Es el vivo deseo de mi cariño. De noche, cuando te despiertas, me ofreces instintivamente el trance de tu muerte, pero yo la conozco bien, tal y como te va a suceder. Con todo mi amor te la escogí, como a cada uno de mis apóstoles los escogí y escogí su hora. No temas, pues, abrazas por anticipado esta última cruz de la tierra, la muerte, en unión con mi cruz. Haz de tu muerte anticipadamente un acto de amor perfecto, dichoso de dejar tu cuerpo para caer en mis brazos, dichoso de dejar tu cuerpo para caer en mis brazos, porque el más hermoso día de la vida es el día de la muerte. Qué lindo, qué hermoso Jesús, está enloquecido de amor con esta mujer y con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque el más hermoso día de la vida es el día de la muerte. Dejar esta tierra para unirse al esposo. Dejarlo todo alegre, alegremente y sin nostalgia, para probarle así el amor. Recuerda lo que dijo aquel soldado en plena guerra: pensar que de un momento a otro puedo ver a Dios. Desea vivamente esa visión de Dios como lo más espléndido que te pueda suceder y subordina todas tus acciones al interés del supremo instante de tu partida. Créeme firmemente que en ese gran momento de la partida final tendrás todas las gracias necesarias que ahora te son incomprensibles. Yo no abandono a los míos, mi querida pequeña, y por anticipado ofréceme tu impaciencia por encontrarme. Ofréceme tu impaciencia por encontrarme. ¿Con qué gozo escucharé tu grito? ¿Con qué gozo? Grítame, grítame que me deseas. Desea el cielo, vive, que tu corazón cuando piensas en la eternidad palpite. Si palpita es porque está Dios adentro. Si tú cuando piensas en la eternidad tu corazoncito empieza a hacer tuc, tuc, tuc, es porque entonces lo crees de verdad, es porque se hace real en ti, es porque Dios está allí operando también. Pero si tú piensas en el cielo y no te dice nada, es porque estás muy lejos de la realidad más importantes de la vida, porque estamos en un tiempo de transición, el primer momento de transición. Es un momento de paso. El hombre se va a encontrar con la vida. Esto no es la vida. Entonces es una preparación, es una elección. Tú puedes elegir la vida o la muerte. Puedes elegir, pero debes desearlo y debes ofrecer la vida. Ese último acto que vas a realizar es importante porque es tu crucifixión con Cristo. Si ofreces el momento de la muerte y lo aceptas con amor, estás aceptando la cruz y mueres crucificado con Jesús. Todos vamos a pasar, pero de distinto modo. Preparemos el corazón con los deseos. Pensemos y meditemos permanentemente en el amor de Dios que brota del corazón inmaculado como hombre y parte del Padre como Dios. De Dios parte el amor en Cristo y de María. Ese amor entre el Padre y María, creador y criatura, tienen su punto de concentración en esta criatura. Un amor que baja y el otro que sube, encuentran a este ser que se llama Cristo, porque uno le da el amor humano y el otro le da el amor divino. Y es Cristo que queda abrazado por dos rayos, que viene de la tierra y del cielo. Esa luz que María despedía de amor ha cautivado el corazón de Dios y ha querido entrar en sus entrañas a formarse, a amarla. Era tanto el amor que le tenía que quiso tener parte de ella en su ser. Tanto amó a esa criatura que quiso incorporar su ser en él. Incorporar su ser en él significa que Dios nunca jamás en toda la eternidad dejará de ser hombre, nunca dejará de estar encarnado, nunca dejará de tener su naturaleza humana sacada de María. Siempre será la mamá, la Virgen, siempre será la madre de Dios, no solo de Jesús, sino de Dios. Madre de Dios significa que también de alguna manera lo es del Padre y del Espíritu Santo, porque el Padre y el Espíritu Santo también es el mismo Dios. Entonces María entra a tomar parte en ese ser divino como nadie en el mundo. Y a ella le estamos confiando. En ella nos sumergimos en el corazón inmaculado que es como un mar. Nos metemos ahí y nos dejamos ahogar. Es el único mar donde nos dejamos ahogar con el agua que nos se meta por la oreja, por la nariz, por la boca, que nos llene de su amor. Ahí queremos ahogarnos en ese amor del corazón inmaculado, sumergirnos como si se sumergió el Verbo de Dios, se sumergió en el corazón, en el mar de María, y se hizo carne para habitar entre nosotros. Por eso en este día, por eso Dios quiere reparar el corazón de la mamá, es su madre, es lo que más ama en la tierra, es lo que amamos nosotros más en la tierra, nuestra mamá, y es lo que Dios ama más en la tierra. Por eso honramos el corazón inmaculado y por eso ella va a triunfar. Dios quiere triunfar por lo más amable, por lo más admirable que Él tiene, por la criatura más excelente, por lo más grandioso que ha hecho. Quiere triunfar, quiere venir por ese camino, porque el primer camino lo eligió por ella, pero maravillosamente, porque se ha incorporado a ella y ella fue incorporada a Él. Fue una mutua incorporación. Pero ahora que va a venir por segunda vez, también quiere ser preparada por ella, pero ya será su corazón el que gesta la venida de Cristo y ya no su vientre, sino que primero su corazón, siempre su corazón y únicamente su corazón será la causa de la venida de Jesús. También fue la causa de la primera venida el corazón, pero también participó su vientre, pero la segunda venida no se va a hacer hombre porque ya lo es, entonces solamente queda el corazón como elemento básico que preparará la venida de Jesús. Por eso, al ir al corazón inmaculado, vamos por el perfecto camino del encuentro con Cristo. No hay otro camino para llegar a Jesús, como tampoco hay otro camino para llegar al Padre que Jesús, que Cristo. Así como el único camino para llegar al Padre es Cristo, el único camino para llegar a Cristo es María. Y no hay allí oposición alguna, porque son dos trozos. Un trozo que va de la tierra, que es María, puramente criatura, hasta la mitad del cielo, que es Cristo, hombre, pero Dios también. Y de la mitad del cielo a la eternidad, que es la plenitud del cielo, al Padre. Porque Cristo se hizo hombre sin dejar de ser Dios para ser puente. El que está en el medio entre los hombres y Dios, se hizo hombre Dios. Y María intercede y lleva al hombre hacia Jesús y Jesús hacia el Padre. Pedamos la gracia entonces de que este día sea para ella totalmente. Pedimos también por las vocaciones sacerdotales y religiosas, especialmente de nuestra familia, para que el ejército de María se vaya formando según su corazón y que pueda de esa manera contar con el grano de arena que ha buscado en Tuxtla. Un grano de arena, un lugarcito para ella, que así sea.